hagas la noche besando la tierra. Labios de vidrio y modales caninos, y aquel amigo empinando ese vino, escapándole al idioma de las perras. Y en los andenes gemidos de hembra, y el abandono a las moscas del tiempo. Cálido infierno, que no es infierno, en una noche de rapaz. Dicen que la vieron irse sin mirar para atrás, y yo que no apuro el paso por lo que no quiero alcanzar. Que su entrepierna otro ardor saborea y no me marea sufrir la verdad. La eternidad se fue haciendo recuerdo, de sangre y madera vuelve a ser metal. Vagué la noche besando la tierra, la soledad siempre un mismo destino. Y no es el escabio de los vencidos lo que nos junta en el bar, y celebramos la vida al menos por un momento. Cuando el amor brinda muerto una copa vacía de quedar, que a ustedes debo la sangre de saber con quién sangrar. Dicen que tengo que irme, pero me quiero quedar. Bancar la racha fulera, sea por ella o por los demás. Que su entrepierna otro ardor saborea y no me marea sufrir la verdad. La eternidad se fue haciendo recuerdo,